Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Hoy se nos presenta un programa de lo más interesante. Primeramente, Rubén, el Duque Negro, nos servirá las noticias del espectro musical con los grupos Avisanctum, Lemon Flight y Mind in a Box. Nos presentará su disco de la semana con Horror Pops y echaremos la vista atrás con el álbum Hollywood de Marilyn Manson. Por su parte, Helen de Ripa nos trasladará hasta México en su sección Mis Malos Queridos y nos hablará del primer serial killer mexicano. Terminaremos la sesión de esta noche con un relato escalofriante, Los agujeros de la máscara, de Jean Lorient. No tenías que relevarme. Lo sé, pero me apetecía trabajar este turno. Te gusta, ¿verdad? Te gusta observarle. No sea ridículo. Al final le mataremos, ¿lo sabes? Morfeo cree que él es el elegido. ¿Y tú? Lo que yo crea no tiene importancia. A ti no te lo parece, ¿verdad? ¿Has oído eso? ¿Oír qué? ¿Seguro que esta línea está protegida? Sí, claro, estoy seguro. Tengo que colgar. Bienvenidos a Proyecto Terror. El correo de la cripta. Proyectoterror@yahoo.es. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, querido Duque Negro. Buenas noches, querida bruja piruja. Que me pasa contigo lo mismo que me va a pasar con Elena, que hace ya como 2 semanas que no os pasáis por la cripta de Proyecto Terror. Uy, qué falsa, si no os dejabas entrar. Bueno, eso es incierto, que lo sepáis todos, pero bueno, es que estamos todos muy ocupados, el Duque Negro incluido, entonces no ha podido atendernos, él es así. Es tan suyo. Estaba de vacaciones por Transilvania, querida. Oh, Marvelous, ya nos contarás qué tal el viaje. Pero no ahora, vale. Porque ahora vamos con tu sección musical. Y coméntanos, ¿con quién empezamos? Pues vamos a empezar con un grupo que se llama Avisanctum. Esto es un proyecto francés de New Wave, influenciados por grupos como The Cure, Clanoxymox o Ultravox. Ya te puedes hacer una idea del sonido. Me gusta, me gusta. Y su primer disco fue lanzado en el pasado año 2009. Y este 2010... Fíjate tú que prontito, pues regresan con su segundo disco, Le Sentis de Brum, traducido Los Caminos de Niebla. El pasado 6 de enero lo lanzaron e incluye una versión de El Lamento de Sally. ¿A qué te suena esto del Lamento de Sally? A Pesadilla antes de Navidad. Eso es, como hicieron en su día los London After Midnight, es una versión de la cancioncilla que aparece en la película. Pero nos vamos a quedar con un tema que se llama Crux Lamento. Something. Y ahora vamos con un grupo de aquí, un grupo español, ellos son Lemonfly. Pues sí, querida, como bien dices, vamos a hablar del grupo sevillano, formado por Tato Gato, voz y las letras, con Mr. Fly, que le conoceréis por Muni 72, y Atticus, sería el tercer componente. Lemonfly se formaron en 1998, bueno, en este año editaron su disco Vital, que fue un disco en colaboración con Fangoria. En el 2000 lanzaron Síndrome de Peter Pan, en 2003 Lemon Drama, y lo último que lanzaron fue en 2006 Hasta el Infinito y Más Allá. Y ahora vuelven, para mí es uno de los mejores grupos del tecnopop español, la verdad. Y el pasado 7 de enero editaron su single Mi Peor Enemigo, que es el adelanto de su nuevo disco Subterfugios y Placebos. El disco verá la luz en los primeros meses de este 2010, todavía no hay fecha, y el single se lo pueden descargar de internet, pero para los que no ya se lo hayan descargado, si te parece, pues lo ponemos ahora un poco. Genial, además se lo pueden descargar, no estamos hablando de nada pirata ni de descargárselo de Strangis, que va, ¿no? Es totalmente gratis en su web. Es una edición bastante cuidada, con varias portadas, con remezclas, yo lo recomiendo, la verdad. Pues vamos a escucharlo. Sin duda es la peor. Ahora vamos a hablar de Mind in a Box. Ellos son una banda austriaca formada en el 2002. ¿Y qué hacen Mind in a Box? Pues su estilo es future pop, cyberpunk. Lanzaron su primer álbum en el año 2004 y el pasado 27 de febrero volvieron con Retro, su cuarto álbum de estudio. Es un homenaje a los sonidos del Commodore 64, que dirá Patricia, ¿qué es esto? Pues el Commodore 64 es un ordenador doméstico de 8 bits lanzado en 1982. Y bueno, es un ordenador de culto, que inspiró a muchos músicos. Y el próximo 30 de marzo estrenará un nuevo single, 8 Bits, que es lo que vamos a escuchar ahora. Every day my hair is fine, but why not keeps changing? seguidamente vamos no con un concierto, sino con un disco que en este año 2010 cumple 10 años. ¿No es así? Eso es, Patricia. ¿Y de quién es este disco? O si quieres primero decir el título, a ver si la gente sabe o intuye de quién puede ser y luego ya nos desvelas el secreto. Bueno, tú ya lo has visto, pero bueno, vamos a decir que el disco lleva por título Hollywood, Madera Santa, y como subtítulo In the Shadow of the Valley of Death. Bueno, yo te preguntaré quién es el grupo, Patricia. Bueno, quedó un poco cutre que lo digas así, porque claro, tengo el nombre delante, pero ellos son... Él es Marilyn Manson. Pues sí, querida. Este Hollywood fue su quinto álbum de estudio y fue publicado pues, el 14 de noviembre del año 2000, evidentemente, 10 años. Cierra la trilogía empezada por Antichrist Superstar en el 96 y seguida por Mechanical Animals en el 98. Aunque según declaraciones del propio Marilyn Manson, Hollywood sería el comienzo de la trilogía. Él dice que hay que escucharlo al revés. Ya sabes. Sí, como la Guerra de las Galaxias. Algo así. Igual, que 30 años después... O veintitantos años después hicieron la primera parte, el capítulo 1. Así que este Hollywood sería el comienzo de la trilogía. El estilo, pues una mezcla del sonido oscuro e industrial del Anticristo Superstar, mezclado con el glam rock sobrio del Mechanical Animals. Sus ventas superaron los 9 millones de discos, Patricia. Este fue el disco más vendido de Marilyn Manson, de la banda. Y de este disco pues extrajeron 3 singles, Responsible Teens, The Fight Song y The Nobodies. ¿Qué miembros del grupo había en esta época? Porque ya sabes que han ido cambiando mucho de los miembros del grupo. Bueno, pues eran Marilyn Manson, por supuesto, Ginger Fish, John Five, Madonna, Wayne Gacy y Tweety Ramírez. Y si te parece, pues vamos a escuchar uno de los singles, el primero que dio a conocer este disco, que es Responsible Teens. Rainbow, and I'm an ape of God. I got a face that's made for violence. Y vamos a finalizar esta sección del Duque Negro, como suele ser habitual en él, con el grupo de la semana, porque a Rubén le da la gana. Pues sí, querida. ¿Y esta semana quién me ha dado la gana que sea el grupo? No lo sé, sorpréndeme. Pues ellos son Horror Pops. ¿Quiénes son Horror Pops? Pues una banda de psicobilly, formada en Dinamarca en 1996. Patricia Day, mira como tú, Patricia. ¡Anda! Pero en vez del lugar de Prida, Day. Patricia Day es la vocalista y contrabajo. No sé cómo lo hará para cantar y tocar el contrabajo en los directos, pero... Es que bueno. Es muy apañaduca ella. Se llama Patricia, claro. Algo no tiene. Puede ser de otra manera. Lleva una estética pin-up, rollo Betty Page, igual que la Patricia de la cripta. Marvelous, marvelous. No podía evitar contarlo. Y bueno, está formado por componentes de otros grupos como Pin-Up Pump Gun, Strawberry Slaughterhouse y Necromantics, de los que hablaremos algún otro día. Ajá. Y en el 2003 se trasladan a California y graban su primer disco. Fíjate, Patricia, del 96 al 2003, pues no habían grabado nada los covers hasta que se trasladaron a California. Su primer disco llevaba por título Hell Yeah y en 2005 lanzaron su segundo disco, Greeting On. Posteriormente, en el 2008, han lanzado Kiss Kiss, Kill Kill, que según dicen ellos, es un título tributo a bandas como The Cure, Succion de Banshees y Sister of Mercy. A mí me recuerda un poco al Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de The Cure. Qué buen gusto tienen estos chicos, ¿eh? Pues sí, y mira, vamos a escuchar un... Pues sí, ¿cómo me ha quedado? Vamos a escuchar un tema de este disco del Kiss Kiss Kill Kill, que lleva por título Thelma & Louise, como la película. Ah, como Gina Davis y tu Susan Sarandonga. Eso es. Okay.